Las rebeliones son solo la mitad de la historia. Lo otro, la otra mitad es construcción. Es construcción intelectual, es construcción política, es construcción organizativa. Si no hacemos la segunda mitad, la primera mitad, que es la rebelión, muere, volverá y volverá a morir, porque no tiene edificación, no tiene conservación, constitución. Y las constituciones no solo son papeles, son también construcciones sociales, políticas, libros, ejemplificaciones de múltiples formas que van apareciendo en ese desarrollo social. Hacer la Casa del Alba hoy en Jujuy es un acto de vanguardia. Eso es lo que quiero reivindicar. Es un acto de vanguardia no solo para Jujuy, para América Latina, con América Latina. Hoy no tiene importancia que Jujuy esté a 3.200 kilómetros de Caracas. Los jujeños son caraqueños y los caraqueños son jujeños. En un día como hoy.